Llega la columna de economía al Mañanero Informativo y ya está del otro lado de la línea, de la otra punta del cable. ¿Quién? Nicolás Aroma. Hola, Nico. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tato. ¿Cómo estás vos? Bien, acá encerradito para que no nos vuele el viento. Sí, está fuerte, así que tenés cuidado ahí, no te me vaya a volar. Claro. Igual soy flaquito, no le hago resistencia, así que... No le hace resistencia. Claro. Bueno, Nico... vamos a lo nuestro, ¿no? ¿Te sí, parece? Sí, Tato. Veníamos hablando, bueno, la semana nos ha sorprendido con el tema, me parece, del FMI. No, el regreso de del Fondo Monetario Internacional y lo que esto significa para los países emergentes, para Argentina específicamente, y lo que los antecedentes que tenemos un poco de las revisiones del FMI y la imposición de ciertas prácticas o ciertas recetas de política económica que, al venir a auditar el Fondo Monetario, ya comenzamos o tememos, digo como ciudadanos, que vuelvan otra vez esas políticas de ajuste, digamos, de austeridad, de recorte presupuestario, ¿no? De inflación o medidas que tienden a bajar la inflación a costa de aumentar excesivamente el desempleo. Y producir una caída de la actividad económica. La verdad que estamos preocupados porque los antecedentes del Fondo Monetario Internacional en Argentina y en el resto de los países emergentes e incluso en países como Europa, la verdad que no nos dejan tranquilos porque ya lo tuvimos. Sí. ¿Qué significa que la vuelta un poco al Fondo Monetario y es otra señal más de la que ya nosotros tantas veces hemos estado hablando, otra señal más a quienes, a los inversores de las corporaciones, no, de las empresas extranjeras fundamentalmente, que aún no terminan de confiar en la política económica liberal de Macri, y nos plantean y nos dicen, bueno, el Fondo Monetario va a auditar sus cuentas para revisar las cuentas del país de Argentina, ¿para qué? Para nuevamente brindar confianza a los inversores externos. El tema es que esto no viene solo, no, porque si fuera solo una auditoría no vinculante, No habría mayores problemas. El tema es que el FMI también presta dinero, digamos. Uh-huh. Y lo que se esperaba, o lo se suponía, incluso lo hemos dicho nosotros hace un tiempo atrás cuando hablábamos de los fondos buitres, es que el Fondo Monetario presta dinero a una tasa que es más barata que la de mercado. Entonces ahí estamos ante una trampa, porque si vamos a endeudarnos de igual manera, bueno, endeudémonos con el FMI que presta la mitad de la tasa. Uh-huh. El tema es que ahí está la trampa. Porque el Fondo Monetario nos ingresa dinero y después nos exige el cierto cumplimiento de medidas económicas, que justamente tienden a intentar sanear la finanza y dejar de lado todo lo que tenga que ver con la actividad económica real, el empleo, la producción. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Avisamos a la gente que ya los técnicos ya están en el Banco Central trabajando, van a trabajar durante un mes o dos meses, un nutrido grupo de técnicos del Fondo Monetario trabajando en el Banco Central y en el Ministerio de Economía. No deja de preocuparnos está todo esto. Vos sabés que el otro día yo escuchaba a un economista, digamos, del oficialismo, explicando un poco qué es lo que es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esta explicación que inclusive ya la he visto en otros lados, dándole un tono como de inocencia a la cuestión, porque te dicen el Fondo Monetario Internacional es como si entre todos hiciéramos una vaca para que cuando alguien tiene problemas el fondo te ayuda y te presta, claro, pero te presta, entonces vos tenés que tener condiciones, y entonces aparecía la comparación entre cuando uno va a pedir prestado para financiar su emprendimiento a un banco que pide garantías o a un prestamista, un usurero que no te pide garantías, pero te cobra un interés más alto. Uh-huh. ¿Es tan así, tan inocente la cuestión, o no es una simple vaca que hicieron los países para poder ayudar a otros? Mira, ese fue el objetivo inicial del Fondo Monetario, que nace de lo que fueron los tratados de Bretton Woods, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, pero eso fue la idea inicial. Uh-huh. Después derivó en que el Fondo Monetario presta dinero y lo cobra a los países con sangre, digamos, ¿no? O sea, lo cobra de la peor manera, los intereses son muy pesados para las arcas públicas de los estados, Y es cierto que nació con esa idea, digamos, todos los países desarrollados aportan dinero para financiar, en el caso de que corresponda, a los países subdesarrollados, emergentes, como quieran llamarle, latinoamericanos, africanos, etcétera. El tema es que hay muy pocos antecedentes, si es que yo no conozco ninguno en realidad, de que las políticas del Fondo Monetario hayan hecho crecer a un país, ¿no? Porque la auditoría la hacen por algo, ¿no? Ellos son garantes de que las cuentas públicas y la política económica va a funcionar bien. De hecho, las relaciones más fuertes, más amigables con el Fondo Monetario fueron en nuestra peor crisis económica e institucional, ¿no? A fines de los 90 y a principios de los años 2000. Ese fue el momento donde nuestras relaciones con el Fondo Monetario se aceitaron, donde el Fondo Monetario nos permitió ejecutar grandes tomas de deuda, ¿no? Donde además nos prestó dinero. ¿Qué se hizo importante en el gobierno anterior? El desendeudamiento. Y eliminar al Fondo Monetario del medio fue una posibilidad para poder tener política económica autónoma, ¿no? Para tener decisión sobre la política económica del país. Por eso una de las decisiones para mí más importantes fue pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional, porque aparte los intereses, es decir, lo que se paga por el capital, estaba siendo muy gravoso, ¿no? Era muy pesado para la Argentina y nos estaba complicando más al Estado pagar los intereses que pagar la deuda completa. Pero conceptualmente lo importante fue que tuvimos que salir, digamos, corrimos al Fondo Monetario del medio, ¿no? Y ahora lo volvemos a meter en el medio. Entonces, las políticas ya van a empezar a tener una visión liberal, ojo, igual que la que ya que tiene el gobierno, ¿no? Pero acá tampoco, también hablábamos con ahí unos colegas. El gobierno, la verdad que no ha aplicado políticas muy distintas a las que ya hubiera aplicado el Fondo Monetario. Entonces, digamos que tampoco le vamos a echar ahora al Fondo Monetario Internacional por políticas que ya aplicó el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, es como vos decís, es una garantía con una trampa, ¿no? Claro, acá yo lo que veo es que se ejecuta, para ponerlo como se en términos, digamos, de militares, es el famoso movimiento de pinzas, ¿no? Entre los prestamistas privados y los prestamistas, digamos, oficiales, el préstamo digamos, de la banca privada internacional, el mercado de capital internacional y el Fondo Monetario por otro lado, y te empinzan por los dos lados, porque con uno tenés altos intereses, entonces vas y le pedís a los otros que tienen poco interés para pagarle los intereses de los otros, y entramos a generar la rueda eterna del pago de pagar intereses de intereses de intereses. Exactamente, la rueda eterna, que es el círculo vicioso de la deuda externa, digamos, vos tenés que empezar a endeudarte con el Fondo Monetario que te presta una tasa más baja para, como bien vos dijiste, pagarle al resto de los sectores financieros que ya te prestaron a una tasa más alta. Entonces te endeudás para pagar deuda y te endeudás con el Fondo Monetario para pagar deuda más cara. Y entonces el Fondo Monetario te dice, bueno, llega un momento en que te dice, bueno, ya está, no te puedo prestar más. Ahora vos tenés que aplicar determinadas políticas para ser autosustentable. El asunto es que esas políticas siempre no vienen por el lado del crecimiento, no te dicen, vos tenés que crecer más. Tenés que fomentar el consumo, tenés que ampliar tu capacidad productiva para que tengas recursos propios y pagarme. No, vienen por el hecho de decir, bueno, tenés que recortar el presupuesto público, recortar el gasto, ¿no? Y bajarle los impuestos a las empresas para que ellas crezcan. En ese esquema, las finanzas se deterioran. ¿Y qué tenés que hacer? Volver a tomar deuda. Este ciclo es conocido en Argentina. Es conocido, pero por eso mismo nos preocupa y por eso mismo nos llama la atención que nuevamente entremos en el circuito del Fondo Monetario cuando no parece ser estrictamente necesario en este momento. Claro. No, no veo yo que sea urgente, más con las previsiones que se han hecho del presupuesto, nuevo presupuesto de Argentina, donde el año que viene vamos a crecer a un 3,5% y la inflación va a bajar del 12 al 17%. Entonces, con un panorama tan optimista, yo no veo la necesidad por la cual tengamos que otra vez ceder ante el mercado internacional.